¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en Arkham. Pues primero que nada, una disculpa por este tiempo que hemos estado en inactividad, porque casi no hemos subido nada de material. Pero bueno, pues es que la realidad es que todos nuestros compañeros, ha sido un año muy complicado. Hemos tenido situaciones personales que nos han impedido continuar subiendo y continuar esta situación, tanto de Arkham como Escalofrío, como Canal 48 Uricable, la imagen del mundo. Y hemos estado un poco dispersos y un poco alejados de esta situación, pero es por situaciones personales que, como les vuelvo a repetir, han sido bastante, bastante difícil. Yo en lo personal tuve una situación familiar bastante extrema y cerré un ciclo y estoy empezando otro y un relajo que para qué les cuento. Sin embargo, pues hemos recibido múltiples y muy grandes comentarios y correos, por supuesto, acerca del programa y de las situaciones tanto de Arkham como de Escalofrío, como del canal 48 Uricable, tanto en canal Uriradio como en canal 48 de YouTube. Hemos estado un poco ocupados, tanto Humberto como Adrián, como varios de mis invitados que han tenido algún tipo de situación extraordinaria y que les ha impedido, pues esta situación de continuar. Sin embargo, ya vamos a ponernos en circulación nuevamente. Van a ver, como ustedes van a ver, que vamos a empezar a subir ya material esta semana. Vamos a empezar a subir nuevas secciones, por supuesto. Tenemos por ahí una nueva sección en Escalofrío, y pues los programas que los cuales están ustedes acostumbrados a que subamos, también vamos a estar de nueva cuenta en circulación. Mientras, les invito a que se suscriban a Canal 48. Acuérdense que Uriradio va a empezar a tener otro contenido diferente, mientras que Canal 48 emigran los programas de Arkham y Escalofrío y todo lo que es comedia y algún tipo de situación y de nuevos programas que vamos a tener, nuevas ideas. También los nuevos youtubers que vamos a tener en Canal 48 los hemos tenido que mantener un poquito en expectativa por estas situaciones que hemos vivido en estos últimos meses. Esperemos que todo ya vaya continuando y vaya fluyendo como es debido y como es la situación. Y bueno, aquí la intención es contestar algunas de sus preguntas. Discúlpenme, no voy a mencionar los nombres, los voy a intentar poner de este lado, los nombres de toda esa gente que nos ha mandado correo y que nos ha escrito. Les agradezco muchísimo, de verdad, a toda esa gente que está al pendiente y que nos ha escrito, nos ha hecho muchísimas preguntas. Voy a intentar contestarlas, las que son englobadas, es decir, que nos preguntaban lo mismo. Voy a intentar contestarlas y responderlas en esta situación. Y voy a dividir estos videos en tres. Creo que hay tres, no es que una cuarta parte también. Hoy voy a contestar todo lo que tiene que ver con literatura. En este caso, que es la línea principal de Arkham, es la literatura. Entonces, pues vamos a intentar contestar todas esas preguntas que nos han hecho ustedes como seguidores. Y por supuesto en el Facebook. Y por supuesto en el correo radioarkham1@gmail.com. Acuérdense de ese correo para que nos manden todo lo que ustedes quieran. Y para que todos estén al pendiente de todo lo que vamos a subir. Ya en breve vamos a empezar a subir nuevo material y nuevas cosas, nuevas situaciones, ahora tanto en Escalofrío como en Arkham, y como les digo, en Canal 48 y los personajes de comedia y los nuevos youtubers, y un nuevo programa que se estrena, yo creo que aproximadamente en unas 3 semanas vamos a tener un nuevo programa de comedia. Espero que les guste, con algunos invitados. Bien, bueno, primero que nada, nos han preguntado si vamos a seguir con Arkham. Si vamos a seguir, yo les dije y lo vuelvo a reiterar, que mientras siga yo recibiendo correos de ustedes, y vamos a estar aquí macheteándole a esto que se llama Arkham. Y déjenme decirles que vamos a tener algún tipo de situación. Claro que vamos a continuar hablando de literatura, de este mundo fantástico de la literatura y por supuesto del mundo fantástico y oscuro de la literatura oscura y de todo eso que tiene que ver con criaturas y seres de la noche, y también con situaciones de fantasía. Nos han preguntado mucho, porque yo ya había mencionado en alguna ocasión que vamos a tener programas de fantasía y ciencia ficción. Ya hicimos el de Isaac Asimov. Ya vamos a empezar, aproximadamente como unos 2 meses, a empezar a platicar de libros y de novelas ya más específicamente, ya no tanto de autores. Pero vamos a continuar con esta situación. Vamos a empezar diciéndoles que sí, efectivamente tenemos ya pensado un programa de Harry Potter y un programa del Señor de los Anillos que nos han estado pidiendo. Muchas gracias a toda esa gente que le gusta la literatura fantástica. Ya lo tenemos por ahí pensado, ya tenemos a la gente que va a venir de invitada a platicarnos de estos temas, pero todavía nos faltan algunos detallitos y es por eso que no ha visto la luz esos programas, pero ya están esperando. Me han preguntado mucho, han hecho muchísimas preguntas acerca de el señor Howard Philip Lovecraft, que es uno de los consentidos de aquí de Arkham. Que qué onda con su literatura, que qué rollo. Bueno, el señor Howard Philip Lovecraft hizo un universo con una línea de escritura extraordinaria. Mucha gente, incluyendo a nuestro compañero Adrián, que le mando un saludo, saben que él es fiel creyente que Howard Philip Lovecraft en algún momento vio todo lo que escribió, o que tenía la idea de que efectivamente todo lo que escribió tenía una base real del por qué, ¿no? Porque es tan vasto su universo, tan específico, y tiene una manera tan extraordinaria de describir tanto las situaciones como los personajes que él inventó o que él escribió, de una manera tan exacta y tan precisa que parece que lo estuviera viendo. Entonces es por eso que de repente la gente pensaría que pues es todo real, ¿no? Y cuando, pues bueno, nosotros podemos basarnos en la literatura únicamente del señor Howard Philip Lovecraft, pero es extraordinario. Y me preguntaban también varias preguntas. Estos son unos libritos que sacaron. En breve van a ver mi recomendación de estos libros de Howard Philip Lovecraft que se imprimieron. Aquí en México los encuentran o los encontramos en el metro, en unos stands donde vendían libros, stands donde vendían libros, y aquí vendían, no son nada caros, ahora los encuentran en varias librerías. Van a ver ya mi recomendación en unas semanas, mi recomendación de Howard Philip Lovecraft y esta colección que sacó que sacaron de Howard Philip Lovecraft, El Horror Secreto y Otros Cuentos, por ejemplo, de Editorial Tomo. Son muy baratos, exageradamente baratos, les cuestan 40 pesos, 50 pesos, depende de la librería donde los compren. Este es El Color que Cayó del Espacio, miren, es buenísimo la historia. Me preguntaban acerca también de mi cuento favorito de Howard Philip Lovecraft. Es El Extraño, es un cuento que es narrado en primera persona por alguien que no está seguro de lo que es o de quién es. Es un cuento extraordinario de suspenso y de terror increíble de Howard Philip Lovecraft. También me preguntaban que cuál libro estaría bueno empezar a leer de Howard Philip Lovecraft. Ya me habían hecho esa pregunta, pero ahora varias personas creo que les hemos despertado o les han despertado, no sé, en otro lado, la lectura, la literatura, sobre todo de Lovecraft. Yo recomiendo cualquier cuento que sea corto, ¿sí? Porque él tiene novelas, por ejemplo, El Reanimador es un libro un poco más amplio, El Necronomicón, Las Montañas de la Locura y La Llamada de Tulu, que van como seriadas. Como ya historias que van seriadas, las recomiendo para un poquito después. Creo que es mejor tener cuentos cortos primero, como son estos, Las Ratas en las Paredes, Desde la Cripta, no sé, muchísimos, El Color que Cayó del Cielo, de esos cuentos como más cortitos, que ustedes se van a dar cuenta conforme vayan leyendo, se van a dar cuenta que sí tienen una línea o sí de repente se entrelazan unos con otros, pero realmente son como historias unitarias. El Extraño, por supuesto, lo recomiendo. Es hasta algo como una onda psicológica para gente que no se conoce o que se está buscando a sí mismo. Creo que les puede servir mucho ese cuento. También me preguntaban acerca de este libro. También ya van a ver mi recomendación en unas semanas. Va a salir al aire, creo que en 2 semanas sale, o 3 por ahí, de Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross. Sí lo recomiendo, cómprenlo, léanlo, está padrísimo el libro, pero ya en una recomendación posterior les comentaré acerca de este libro. Es muy bueno, la verdad es que sí lo recomiendo, cómprenlo, léanlo, si no pueden comprarlo, que se los preste a alguien por ahí. Yo no presto mis cosas, por cierto, pero sin embargo creo que es un buen libro. Se van a pasar un rato muy terrorífico con este libro de Valle de la Calma. Y mucha gente me ha preguntado, yo creo que como que fue un boom de ese libro, y mucha gente me ha preguntado, también sus otros libros son muy buenos, Luna de Plutón y la segunda parte también, ya los leí, están bastante buenos, pero algunas cosillas por ahí que en algún momento ya comentaré en las recomendaciones, pero sí creo que son buenos libros. También me preguntaban acerca de Drácula, que por qué mucha gente que quiere iniciarse en esta literatura vampírica. Saludos al vampiro Ethan. Vamos a leer tus preguntas en un programa futuro. Varias preguntas que nos ha hecho el vampiro Ethan. Este libro de Drácula de Bram Stoker, en algún momento se comentó, no recuerdo si fue Darius o fue Rodo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Esta novela es importante y muy grata porque marca la pauta, marca la línea de cómo deben ser o no cómo deben ser. Más bien abre la puerta a un universo vampírico increíble e impresionante. Es el primer vampiro, el primero fue el vampiro de Polidori. Creo que salió en segundo plano. Pero creo que marca el camino donde deben de ir los vampiros, ¿no? De ahí se extiende el universo vampírico extraordinario, un universo que prácticamente puedes hacer lo que tú quieras con el personaje, con un personaje del vampiro, con un personaje del vampiro humano, puedes hacer lo que tú quieras. Para muestra está Anne Rice con todas sus crónicas vampíricas. Entonces creo que es un libro que marca el camino de los vampiros, ¿no? Va abriendo las puertas a un universo extraordinario. Extraordinario. Por cierto, un saludo al grupo Mascarada de Facebook, que bueno, a manera personal nos han hecho algunos comentarios. Les agradezco muchísimo los comentarios que nos hacen en Mascarada. Un saludo para ese grupo de Facebook. A la gente que quiera Vampiro Ethan, y toda la gente que quiera unirse a ese grupo, se llama Mascarada, Vampiros Mascarada en Facebook. Búsquenlo, estamos nosotros ahí inscritos y subimos ahí los programas que tienen que ver con vampiros. Entonces les hago esta mención, y es por eso que este libro Drácula es tan importante, porque abre las puertas para ese mundo literario y ese universo vampírico que se extiende de una manera increíble y exageradamente basta en este libro. Nos han preguntado también acerca de Stephen King, y sobre las películas. Bueno, en una recomendación futura platicaré acerca de la película de It. Ajá. También quiero hacer una aclaración porque también han llegado varios correos, muchos correos, como ya se va a estrenar ahora la segunda parte de It, de la nueva saga de It. Yo creo que la gente ha estado preguntando por eso. Bueno, primero el payaso que sale en la película no se llama It, porque todo el mundo dice el payaso It o el payaso eso. No, la historia, la novela y la película se llaman It, eso, como refiriéndote a una cosa, ¿no? Eso, es que es eso, ya regresó eso. Ya se nos apareció eso, ajá, dando a entender que no saben exactamente lo que es. Ajá. El payaso no se llama eso, el payaso es un ente. Búsquenlo, no les voy a decir, para que busquen y lean un poquito acerca de la novela de Stephen King. Tiene varios libros, también recomiendo algunas historias cortas como El Coco, como el hombre del traje negro, que es este, ya los dos ya lo leímos para los cuentos de Arkham. Búsquenlos en la red, les voy a poner aquí las ligas para que puedan escucharlos. Son cuentos que narrábamos en Arkham, que narramos, y vamos a continuar con esa situación también. El hombre del traje negro, el coco, son cuentos cortos de Stephen King, y después ya se meten a las novelas. Recomiendo, yo creo que una que sí recomiendo para que lean casi al principio se llama El Resplandor y es buena. Creo que es buena la novela. También quiero decirles que cualquiera de las novelas de Stephen King es buena. Carrie, Christine, en fin, tiene también muchísimos libros, bastante. Y yo creo que It pueden leerlo ya que pase un buen tiempo de que estén leyendo, porque es una novela mucho más grande. Es una novela que sí, bueno, por lo menos a mí sí me puso a temblar un poquito, y yo la leía de día porque en la noche se pone uno bastante nervioso. Sí vamos a continuar con esto y ya vamos a empezar a comentar acerca de las novelas ya en más específico. Por ejemplo, ya no vamos a hablar de Stephen King, sino vamos a hablar de eso, o vamos a hablar de Carrie o de Christine, ya más específicamente, o Lovecraft, vamos a hablar de La Llamada de Tuluk o de Las Montañas de la Locura. Ya como que más específicamente en algunas novelas vamos a empezar a tratar eso, y por supuesto sin dejar afuera lo que es la literatura fantástica, como es El Señor de los Anillos y Harry Potter, que es con lo que vamos a empezar. Hay muchas, muchas más. Percy Jackson, está de este universo de fantasía, La Historia Sin Fin. Hace poco me estaban preguntando acerca de La Historia Sin Fin, esta famosa película, que solamente recomiendo la primera parte, porque las otras dos están bastante fuera de contexto, pero la primera es extremadamente buena, es súper buena, y recomiendo a todos que la vean, por supuesto. Vamos a empezar ya con recomendaciones también de películas y de algunas historias muy por debajo del tintero, tanto de Ray Bumbury, por ejemplo, que está un poquito como dado de lado, pero que ha hecho muy, muy buenas cosas. De este libro que leí hace poco, La Otra Noche de Tlatelolco, por ahí tenemos otra historia del mismo autor, que ya la tenemos grabada y nada más es para que ustedes la escuchen. Vamos a continuar también, por supuesto, con con esto que se llama Arkham, de cómics y por supuesto de cine. Ya tenemos preparados dos, tres episodios y programas por ahí que vamos a subir a la red sin ningún tipo de otra situación extraordinaria, simplemente que hemos atravesado, ha sido un año complicado en general para todos, y es por eso que no hemos estado subiendo, pero ya vamos a empezar a corregir esto, ya vamos a empezar otra vez a tomar este camino acerca de Arkham, esta edificación donde viven sueños y viven ideas y creaciones inmensas. Y bueno, los espero en un segundo video para aclarar algún tipo de puntos acerca de los cómics y de las películas de cómics. Espero que no me lancen piedras. Así que vamos a estar platicando acerca de estas, bueno, contestando algunas de sus preguntas y platicando acerca de esto de cómics y de situaciones más en específico en esta segunda parte de Arkham, y contestando algunas preguntas. Ya contesté estas preguntas que fueron muy, muy generales, porque fue mucha gente la que me preguntó lo mismo, acerca de Lovecraft, acerca de Drácula, acerca de este libro del Valle de la Calma. Fueron muchas personas, las voy a poner todas para no mencionar y no perder más tiempo en el video, que no se haga tan largo, y en un segundo video aclararemos las dudas acerca de los cómics y de las películas de cómics. Mientras tanto, los dejo a todos ustedes, muchas gracias, en una segunda parte, y ya esperen los programas, porque ya vienen otra vez los programas de Arkham, los programas de Escalofrío, con nuevas situaciones. Vamos a tener por ahí unas situaciones en Escalofrío nuevas y en Arkham también nuevas, así que esperen, no tardan, ya en esta semana vamos a empezar a subir todo ese material. Y en Canal 48, suscríbanse por favor, y toda esta situación de comedia y con un nuevo programa que les digo que más o menos como por unas 2-3 semanas vamos a empezar a subir los nuevos programas de Canal 48. Muchísimas gracias, cuídense y no se olviden de crear, no se olviden de soñar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Muchas gracias, un saludo a todos y muchas gracias por escribirnos. Síganos escribiendo a todas nuestras redes sociales, al Facebook, al Gmail, Radio Escalofrío, bueno, también Radio Escalofrío 1, Radio Arkham 1, @gmail.com, y nos estamos viendo en una segunda parte de este video contestando preguntas generales. Muchas gracias. Bienvenido.